El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya, con 13 minutos en este momento. Hoy miércoles 22 de marzo de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. La temperatura a medio ambiente en la Ciudad de México, 26 grados centígrados en estos momentos, se estima la puesta del sol a eso de las 6 de la tarde con 46 minutos. Temas del día que vamos a abordar el día de hoy. Mire, está en discusión en la Cámara de Senadores los perfiles de quienes podría ser el fiscal anticorrupción a nivel federal. Vamos a platicar con el senador Armando Ríos Peter para ver cómo va esta definición. Hay que tomar en consideración que hay personajes de alto nivel como el magistrado Manuel Ayibis, quien está en estos momentos en el Senado de la República dando su ponencia, donde se están revisando ya los perfiles de cada uno de los candidatos. Importancia muchísima, porque el gran flagelo de esta nación mexicana es la corrupción. Pareciera que a todos los mexicanos se nos ha pegado y estamos en la tónica de dejar hacer y permitir la corrupción. Ya no se nos hace algo raro, ingrato, ¿no? Vemos funcionarios públicos que se enriquecen, pero de una manera grosera, y sin embargo no pasa nada. Periodistas que utilizan la función como para ir a los vestidores de los jugadores, no solo en México, sino en Estados Unidos de Norteamérica, y se roban una camiseta. Camisetas valuadas en $500,000, ¿no? Ahora lo que pasó con el Super Bowl, con el ex director del periódico La Prensa, imagínense qué vergüenza, ¿no? Bueno, pues el fiscal anticorrupción está por definirse en la Cámara de Senadores. Vamos a ver qué pasa, cuál es el camino o la ruta a seguir con el senador Armando Ríos Peter. También vamos a platicar con el licenciado Jorge Gonzalo Espina Miranda, diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional. Él es presidente de la Comisión de Seguridad Pública y vamos a platicar sobre las fotomultas. Ya ve que la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México han determinado que son ilegales. Vamos a platicar con él al respecto y también va a estar el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, especialista en temas de economía y finanzas, para que nos platique qué pasa con esto de las remesas y el consumo interno. Hemos visto movimientos en apoyo y fortaleza de la economía mexicana. Vamos a ver cómo están las cosas, si le parece. Entre tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Secretarios de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer inauguran en Coahuila el primer módulo para apoyar a connacionales repatriados de los 12 que abrirán a lo largo de la frontera norte. Secretarías de Gobernación y de Desarrollo Social firman convenio en favor de la identidad y la inclusión a fin de mejorar las condiciones de grupos vulnerables con la instalación de módulos de registro civil en hospitales, eliminación de filas para las pruebas de supervivencia para los adultos mayores beneficiarios de apoyos económicos, así como la interconexión de los registros civiles para corregir errores en documentos. Instituto Nacional Electoral rechaza retirar los spots del Partido Acción Nacional en el Estado de México y Coahuila, que según el PRI no están permitidos en periodo de intercampaña. Cabañas. Policía Federal interviene en la investigación de las fosas de Alvarado, Veracruz. Hoy comenzarán a tomar muestras de ADN de los 47 cráneos y múltiples restos humanos encontrados. Pese a estrategia de seguridad, Guerrero mantiene el primer lugar en ejecuciones con 175 homicidios dolosos registrados el pasado mes de febrero. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, nos vamos a nuestro recorrido habitual en el ámbito federal. Vamos a iniciar por Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto el día de hoy viajó al estado de Guerrero. Ahí ha inaugurado obras de abasto de agua y una carretera también. Pero en relevancia es esto de la convención de banqueros. La información la tiene Diego Rivero. De gira por el estado de Guerrero, el presidente Enrique Peña Nieto entregó obras de infraestructura carretera y de agua potable, además de inaugurar la 80ª convención bancaria en el puerto de Acapulco. Durante su visita se reunió en privado con el gobernador del estado, Héctor Astudillo, para conversar sobre temas de importancia, entre estos el de seguridad. Alrededor de las 13:30 horas, el jefe del ejecutivo entregó la ampliación y mejoramiento de la red de agua potable de Acapulco, donde se realizó una importante inversión para dotar de suministro de agua potable a colonias de la zona suburbana del puerto, e inauguró la carretera Feliciano Zihuatanejo. Más tarde, el presidente Peña Nieto inauguró la 80ª Convención Nacional Bancaria en la zona Diamante, donde estuvo acompañado por el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Curibreña, por el presidente del Banco de México, Agustín Carstens, y por el gobernador del estado. Al evento, que se realiza desde hace 14 años en el puerto de Acapulco, asisten personalidades de la banca mundial, políticos y legisladores, entre otros. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y vámonos a la Cámara de Senadores. Ahí está nuestro compañero y amigo Francisco Montaño. La Comisión Nacional de Derechos Humanos exhorta en el Senado de la República a que las Fuerzas Armadas cumplan con las recomendaciones de la Comisión. Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido recomendaciones a la Marina y a la Secretaría de la Defensa Nacional en casos de tortura y desapariciones. Lo que necesitamos es que se procesen y se sancionen a los responsables de esas violaciones, advirtió el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez. Esa fue la respuesta del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al director general de Derechos Humanos de la Sedena, José Carlos Beltrán, quien rechazó que las Fuerzas Armadas violan derechos humanos. Tras la firma de un convenio con el Senado para acompañar a los migrantes en retorno de los Estados Unidos, González Pérez exhortó a las Fuerzas Armadas a que, más que aceptar las recomendaciones que emite la Comisión de Derechos Humanos, se cumplan. El Ombudsman Nacional reiteró su postura de que las Fuerzas Armadas deben retornar a sus cuarteles, aunque consideró insensato que regresaran sin antes profesionalizar a las policías, por lo que demandó que se avance en esta materia y se sancione a quien no cumpla con esa tarea emprendida desde hace 10 años y en la cual se han destinado recursos a los gobiernos locales. Asimismo, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos dijo que no es deseable que se elija un marco jurídico para las Fuerzas Armadas, pero si el Congreso considera pertinente, han enviado al Poder Legislativo un decálogo de acotaciones de los principios que se tienen que respetar. Esos límites, dijo, son el respeto a los derechos humanos, que cualquier participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad debe ser transitoria, y el cumplimiento de la profesionalización de las policías. Este es mi reporte. Muy bien, Francisco Montaño. Oye, ¿y cómo va esto de la definición del fiscal del Sistema Nacional Anticorrupción? Tengo entendido que el magistrado Manuel Allivis Pelayo es uno de los fuertes, ¿no? ¿Cómo va ahí en el Senado? Mira, Eduardo, aparentemente sí, Lallín es como el favorito, pero quiero comentarte algo que está pasando aquí. En esta dictaminación que hicieron las Comisiones Unidas, pues aparecen los 23 aspirantes de alguna manera como idóneos, y esta fue la lista que se entregó a la Junta de Coordinación Política, que va a determinar quién o quiénes serían los elegibles ya finalmente ante el pleno. El pleno ya decidiría uno solo, que sería el fiscal, pero necesitaría las tres cuartas partes. Estamos en estos momentos en el proceso en el que ya le entregaron esos 23 aspirantes idóneos a la Junta de Coordinación Política, misma que mañana tendría que entregar precisamente al pleno, si es que así lo decide, pues ya prácticamente para que se votara. Es un poco difícil porque de entrada te comento que hay que recordar que esta comisión de acompañamiento, que fue invitada precisamente a las sesiones de las Comisiones Unidas, recomendó a 4 personas, la que está Jayibis, por cierto, pero nada más fueron 4 y ya se les cuestionó precisamente la metodología que utilizaron y haber anunciado incluso sin que los senadores se enteraran de esto, y bueno, pues es paralela, aunque no es vinculatoria. Esto quiere decir que la JUCOPO va a tomar en cuenta seguramente el dictamen de las Comisiones Unidas y también el de la recomendación. Este acompañamiento, estos notables que participaron, que pertenecen a organizaciones no gubernamentales, pero definitivamente, pues, después de esta controversia que se armó aquí en el Senado, pues es difícil que realmente se pueda decir quiénes son los favoritos, porque ya no son 4, sino son los 23 que determinaron las Comisiones Unidas, Eduardo. Bueno, lo que sí urge es que ya se tome una determinación, ¿no? Esto de la corrupción en México es algo pavoroso, un cáncer que nos está matando. Ojalá ya se tome la disposición necesaria. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, desde el Senado de la República. Seguimos pendientes aquí, Eduardo. Vámonos a la Cámara de Diputados. Allá en la Cámara de Diputados se suspendió la discusión que hay sobre el tema del aborto en el caso de violación. Dicen que la Comisión de Igualdad de Género pues mandó a la congeladora el dictamen. Diego Rivero tiene la información. La Cámara de Diputados retiró de su discusión en el Pleno y devolvió a la Comisión de Igualdad de Género el dictamen que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que regula el acceso a los anticonceptivos de emergencia y al aborto en caso de violación sexual, ambos establecidos en la norma oficial mexicana 046. La vicepresidenta de la mesa directiva, Gloria Imelda Félix, del PRI, informó que la iniciativa regresa a la comisión mencionada a petición de sus integrantes, quienes argumentaron acerca de la necesidad de hacerlo porque quieren someter el tema a un estudio y análisis más profundo en beneficio de las y los mexicanos. El dictamen modifica los artículos 46, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y deriva de la iniciativa que presentaron las diputadas del PRI, Laura Neredia Plasencia y Erika Araceli Rodríguez, el 8 de diciembre del año pasado. La reforma mandata garantizar la aplicación de la norma oficial NOM 046 SSA 2 2005, Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres, Criterios para la Prevención y Atención, la cual establece que en caso de violación, las instituciones de salud deben ofrecer anticoncepción de emergencia y que en caso de embarazo por violación deben prestar servicios de aborto a solicitud de la víctima o de sus padres o tutores cuando la mujer sea menor de edad. Después de calificar lo anterior como un tema delicado, la diputada perredista Cecilia Soto González llamó a las comisiones de Igualdad de Género y de Salud a extender una invitación a la Cámara de Diputados al titular de la Secretaría de Salud Federal, José Narro Robles, con el objetivo de conocer su punto de vista y su diagnóstico del dictamen. La discusión del proyecto ante los 500 legisladores que integran el Pleno Cameral estaba prevista para el pasado 9 de marzo. Es decir, un día después del Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, por falta de consenso entre los grupos parlamentarios, esta se pospuso para el día 14 del mismo mes, ocasión en la que tampoco se discutió el dictamen porque los diputados del PAN argumentaron que debían modificarlo en cuanto a la redacción y técnica legislativa. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales. El gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, y la iniciativa privada suscribieron 20 compromisos en favor de la economía familiar: no aumentar la tarifa de transporte público, disminuir de 3 al 2% de impuesto las participaciones de las empresas poblanas en las licitaciones e incluir a los migrantes poblanos en la planta productiva local. La organización Desaparecidos Justicia AC rechazó la declaración del fiscal de Veracruz, Jorge Winker, quien el fin de semana aseguró que los integrantes de la familia Sánchez, originaria de Querétaro, que desapareció el 3 de septiembre del año pasado, en dicho estado se encontraban entre los 47 cráneos y restos corporales de 8 fosas en la comunidad de Arbolillo, en el municipio de Alvarado. La Comisión Nacional Forestal informó que Oaxaca rebasó las 11.000 hectáreas afectadas por incendios forestales, cifra que mantiene a la entidad en el primer lugar y casi duplica el daño causado en el mismo lapso en 2016. Y finalmente, captura a la Policía Federal en Cancún, Quintana Roo, a 2 integrantes de una banda delictiva de plagiarios que en febrero de 2017 secuestraron a una mujer embarazada en Tabasco. Así también secuestraron a un comerciante de la zona, por lo cual un juez había liberado órdenes de aprehensión en su contra. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Bueno, y en la Ciudad de México, Rubén Labastida. ¿Qué pasó? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, pues hoy en declaraciones que hizo Miguel Ángel Mancera, comunicó que él no se va a afiliar a ningún partido político para su proyecto de llegar a la presidencia de la República, que al contrario está sumando ciudadanos, y en este caso está sumando alcaldes para que estén en este proyecto político, que la gente es la que se lo está pidiendo a través de sus redes sociales, a través de las encuestas que él está llevando a cabo, lo que le están solicitando, y su estandarte es precisamente llevar a cabo esta política de puertas abiertas con la ciudadanía, cosa que obviamente nosotros los capitalinos pues no lo estamos viviendo de una manera plena, ¿no? Bueno, lo que sí queda el anuncio de que sigue en la búsqueda de la nominación para ser candidato a 2018 el doctor Miguel Ángel Mancera. Vámonos de la Ciudad de México al Estado de México. Ahí está nuestra compañera y amiga Gabriela Hernández, colaboradora del periódico El Punto Crítico. En el Estado de México están sancionando a los transportistas. ¿Por qué? Porque subieron las tarifas de manera unilateral. Gaby Hernández, tú tienes los detalles. Hola, Eduardo, buenas tardes al auditorio. Y mira, comentarte que esto a través del operativo Plan 3, el Transporte Estatal Seguro, la Secretaría de Movilidad sancionó a 40 choferes que alteraron las tarifas establecidas o modificaron sus vehículos en contra de la norma. Todo esto, ya que se ha dado a través del aumento, en el incremento a la gasolina, Eduardo, pues los choferes de las unidades en Atizapán y Naucalpan, así como en la zona oriente, Chalco, Valle de Chalco e Ixtapaluca, pues han incrementado el pasaje. Pues no nada más ha sido de un peso, Eduardo, el aumento, sino que ha sobrepasado los 3 pesos, incluso han llegado a los 5 pesos, dependiendo la ruta. Es por eso que se activó el Plan 3, y sobre todo en cuanto a movilidad, por lo que Edmundo Ranero Barrera, el secretario de Movilidad en el Estado de México, realizó este operativo, y bueno, con esto se dieron las sanciones a los choferes, que sus unidades fueron llevadas a los corralones, Eduardo. Y bueno, pues ahora a esperar que este operativo se dé en todo el territorio mexiquense, no nada más en unos cuantos municipios, ya que la molestia de los usuarios pues es en todo el territorio. Y bueno, vamos a esperar que se sigan dando mejores resultados para que pues los choferes no abusen de este incremento que no ha sido autorizado aún. Ese es el reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Gaby. Sin lugar a dudas, los incrementos a la gasolina pues no son justificantes, ¿no? Porque ha venido bajando en estos últimos días con el ajuste del precio del barril a nivel internacional, donde ha bajado prácticamente un 10%. No lo hemos visto todavía reflejado en lo que los consumidores pagamos en las gasolinerías. Vámonos del Estado de México al Estado de Veracruz. Allá se ha dado una marcha de repudio en contra del asesinato de periodistas, en especial del periodista Ricardo Manlliu Cabrera. Recordarán que fue asesinado cuando estaba desayunando junto con su esposa. Bueno, llegaron y lo ejecutaron. Nuestra compañera y amiga Marisa López Collado desde Veracruz nos reporta. Marisa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Qué gusto saludar a tu audiencia. Definitivamente es una noticia lamentable el asesinato de este periodista que en temas de Veracruz, bueno, este es un repudio que cada vez crece más por cómo nos enfrentamos a la administración pasada nosotros los periodistas. En esta ocasión hablamos del comunicador número 20 asesinado en la entidad en los últimos 6 años y medio, Eduardo. No es para menos que la gente y los periodistas colegas de Córdoba y Orizaba salieron a protestar al centro histórico de la ciudad. Había cartulinas donde advertían: los reporteros informamos, no somos enemigos, somos prensa, no disparen, ni uno menos, y el común y típico: no se mata la verdad asesinando periodistas. Esta lamentable noticia ocurrió el domingo cuando asesinaron a Ricardo Monluí Cabrera. Ricardo era columnista de 2 medios de comunicación, entre ellos El Sol de Córdoba y El Diario de Jalapa. Fueron 2 sujetos cuando salía él de un restaurante, como bien mencionaste, en el municipio de Yangel, iba acompañado de su familia. Obviamente ha habido reacciones de todo tipo, entre todas ellas, el secretario de la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas, la CEAP, Jorge Morales, quien informó que ningún familiar resultó lesionado. Sin embargo, los familiares, por supuesto, tienen muchas dudas, tienen mucho temor. Se le dio ya el último adiós a Monluí Cabrera y pues las investigaciones siguen abiertas. Ya de la Fiscalía pasó a la PGR y es la Procuraduría quien tiene ahora este tema del esclarecimiento del tema de Monluí Cabrera, Eduardo. Y hay que recordar que Ricardo Monluí Cabrera también se desempeñaba como presidente de la Asociación Nacional de Reporteros y Periodistas de Córdoba. Imagínese cómo están las cosas allá en Veracruz. Marisa López Collado, te agradezco mucho la información. Eduardo, gracias a ti por el espacio, que tengan excelente tarde. Igualmente. Vámonos a Oaxaca, ahí nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, nos reporta que, imagínense, siguen tomando camiones, secuestrándolos, pero lo más grave es que ya llegó hasta la central camionera allá en Oaxaca y dejaron sin transporte a cientos y miles de personas. El reporte lo tiene Gisela Ramírez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Policía Estatal de Oaxaca liberó a pasajeros y usuarios de la terminal de autobuses en la capital luego de que un grupo de normalistas cerraron las puertas con alambre en protesta por la falta de cumplimiento del gobierno del estado de las demandas de plazas automáticas sin exámenes de evaluación. Además, los normalistas habían atravesado autobuses en los accesos de entrada y salida, lo que impidió las corridas previamente programadas al Istmo de Tehuantepec, Costa y Ciudad de México. Los elementos policíacos llegaron casi 2 horas después de esta protesta y lograron que los normalistas liberaran las puertas. Al mismo tiempo, el Magisterio de Oaxaca anunció que perseguirá a todas las y los funcionarios del gabinete de Alejandro Murat como protesta por las acciones de represión que se registraron ayer cuando lanzaron gas lacrimógeno, al asegurar que tienen un saldo de 18 profesores lesionados, aunque la seguridad pública, la policía estatal, solo refiere 2, un fotoperiodista y un policía. En otro punto de la capital, diversas organizaciones bloquearon los accesos de Ciudad Administrativa, lo que ocasionó que los empleados finalmente entre gritos y empujones lograran salir del complejo gubernamental. Finalmente, en otra parte de la información, el presidente municipal de la capital, José Antonio Hernández Fraguas, anunció que para el próximo 24 de abril se realizarán más de 100 de actividades culturales y gastronómicas para festejar el 485 aniversario de la ciudad de Oaxaca. Entre otras, se cuenta el que cocineras tradicionales de todo el estado expondrán públicamente la preparación de sus alimentos. Se pondrá en marcha el primer centro de escritoras y escritores de la entidad, hiciera una sesión pública de cabildo en la Alameda de León, entre las más importantes. Hasta aquí mi información. Breves. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.

En lo que va de este periodo, llevan cerca de 179 mil, casi 200 mil fotomultas en el primer trimestre, y supuestamente tienen que cubrir una cuota de 3 millones de fotomultas. Nada más representa un negociazo para estos señores. El día de hoy vamos a platicar, y ya lo tenemos en la línea, al licenciado José Gonzalo Espina Miranda. Él es diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional. Él, el señor diputado, también es presidente de la Comisión de Seguridad Pública e integrante de la Comisión del Trabajo y Fomento al Empleo. Señor diputado Gonzalo Espina Miranda, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes, a tus órdenes. Preocupados por esto de las fotomultas, ya un juez, el Poder Judicial, ha determinado que no son legales, que no son válidas. Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México las mantiene, y obviamente mantiene el negocio tanto de privados como de los funcionarios públicos. ¿Qué acciones están tomando en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para que se actúe con justicia? Mira, aquí hay que desglosar dos temas. Primero, la empresa, para empezar, se le acaba el contrato este año, la infraestructura pasa a ser del gobierno del Distrito Federal, ese es el primer punto. Segundo punto, que nosotros hemos estado revisando todo esto desde que entró en vigor. Entonces tenemos muy frescos los datos, hemos estado dándole todo este seguimiento al tema de las fotomultas, y también decirte que no es la empresa la que valida las multas. Yo en lo particular, como presidente de la Comisión de Seguridad Pública, tuvimos una visita a los centros de validación, donde nos demostraron que el personal capacitado es el que valida estas multas. Ahora, a partir de este tema, hemos dado a la tarea de estar acompañando a las personas que hacen este tipo de reclamaciones, y lo que nos estamos dando cuenta es que una de cada 10 son las que posiblemente están, digamos, no son infracciones. 9, digamos, que sí están causando efecto, y muchos contribuyentes eran conscientes de este tema. Por otro lado, tenemos obviamente la laguna jurídica en la que incurrieron, que por supuesto, si una autoridad competente lo dijo, pues tiene que resarcirse lo que se está pidiendo aquí, que básicamente es que los ciudadanos que son multados tengan derecho a audiencia. En eso radicó la inconstitucionalidad que promovieron, Tú, como presidente de la Comisión de Seguridad Pública, ¿consideras, ustedes como diputados, consideran que es pertinente el sancionar a los conductores a través de las fotomultas? ¿No sería necesario establecer elementos o protocolos más firmes a fin de que estas infracciones causen efecto pleno? Sí, bueno, nosotros estamos de acuerdo en que se deben de seguir conforme a la ley. ¿Alguna laguna jurídica? Pues bueno, lo tendrá que resarcir el gobierno de la Ciudad de México y ver que se cumpla la ley, ¿no? Por otro lado, pues como te digo, hemos estado siguiendo este tema y en efecto se ha reducido un 20% las muertes por accidentes automovilísticos. Esto te estoy hablando de algo real. Y en el caso de las infracciones que llegan, son validadas por la Secretaría de Seguridad Pública y por elementos policíacos, la mayoría en su totalidad sí son infracciones que se cometen, ya que se demuestran vía fotográfica, ¿no? O sea, no son puestas al azar. Mucha gente piensa, si hay que decir esto, que cuando se le toma una foto automáticamente es una infracción. Esto no es cierto. Pasa a un centro de validación donde es validada y de ahí se emite o no la infracción. ¿Quién valida? ¿Es la autoridad la que valida? La empresa lo único que hizo es recabar estas fotos, lo único que hizo es poner infraestructura que ya este año pasaría a ser parte de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, ya que se sufragaría, ¿no?, lo que costó. Pero en realidad sí hay que destacar que la empresa obviamente no pudiera ser ni es la que sanciona, ¿no? Es la Secretaría de Seguridad Pública la que valida estas fotomultas. Son elementos capacitados de la Secretaría de Seguridad Pública los que están validando estas multas. Ahora, señor diputado, el espíritu de la norma o la creación de las normas es para inhibir las conductas indeseables de los ciudadanos. En este caso, crear conciencia en los ciudadanos para que no cometan las infracciones. Pero al parecer, como está planteada este sistema de fotomultas, lo que están haciendo es propiciar que más ciudadanos cometan infracciones. Por ejemplo, en el caso de la disminución en los límites de velocidad, son en muchos casos difíciles de mantener. Por ejemplo, 50 kilómetros por hora sobre Paseo de la Reforma, difícil de mantener esta velocidad, y cuando exceden de 1 o 2 kilómetros de más, sin duda van a ser sancionados. ¿Cómo armonizar las necesidades reales de la ciudad con este sistema de fotomultas sin agredir a los ciudadanos? Bueno, mira, yo creo que ese tema ya está un poco de más platicarlo, puesto que ya está. Nosotros ahorita estamos hablando de un tema, de una laguna que cayó. Lo que podamos hablar ahorita de ese tema, pues el reglamento, nos guste o no, ahí está. No, o sea, y hay no que es como cumplirlo. Armonizarlo. El reglamento ya existe, el reglamento está en vigor y exactamente se está ejecutando, ¿no? Nosotros ahorita lo que tenemos que ver es en qué laguna jurídica cayó, que es lo que está pidiendo la autoridad para que sea resarcido por el gobierno de la Ciudad de México. ¿Han calculado ustedes en cuánto se da el monto de las recaudaciones que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México? El monto actualizado en diciembre fue de 1.500 millones de pesos lo que está recaudando la Ciudad de México por el motivo de fotomultas. ¿Qué se le hace a estos recursos? Pues nosotros exactamente hemos pedido informes, entra obviamente dentro de la masa que el gobierno del Distrito Federal asigna a diferentes dependencias para servicios, etcétera, etcétera, para el funcionamiento adecuado y para el bien de los ciudadanos, muchas cosas, ¿no? En eso distribuido ese presupuesto, entra obviamente a una masa, el cual es distribuido y nosotros como diputados lo aprobamos. Bien, entonces estos presupuestos. Diputado Gonzalo Espino Miranda, entonces ahí está la norma, hay que cumplirla, no queda de otra, ¿no? Es correcto, o sea, la norma ahí está. O sea, yo lo que te quiero ser muy claro es no caer en lo que se puede o no se puede hacer, sino lo que es. Lo que es que esa norma ahí está. Obviamente quien quiera se pueda amparar, por supuesto que esté en su derecho, pero el amparo primordialmente ha tenido esta laguna, ¿no? Que no haya audiencia para los quejosos, porque centros de atención sí hay. O sea, hay que decir las cosas como son. Centros de atención sí hay, lo que no hay es un derecho de audiencia, un derecho de réplica, por eso precisamente están dando cabida estos amparos. La autoridad, obviamente pertinente, tendrá que resarcir esto para que los ciudadanos en su totalidad estén convencidos de lo que están pasando y por supuesto están en todo su derecho de reclamar lo que su derecho proceda. Ahora bien, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha venido brindando apoyo a aquellas personas que se sienten agraviadas. ¿Tú tienes algún módulo o alguna dirección como para que puedan acudir? Pueden venir a él o pueden venir a la Comisión de Seguridad Pública, la cual presido, ha presentado sus quejas. Nosotros los acompañamos. Obviamente nosotros somos fiscalizadores y gestores. Nosotros lo que podemos hacer es algo que no te atiende la autoridad, presionar para que sea atendida. Esa es nuestra función. No, por eso te reitero que en muchos casos hemos ido con vecinos, hemos ido con personas y en muchos casos quedan convencidos, porque de eso se trata, que ellos estén conscientes que sí hicieron la infracción. Obviamente si no lo hicieron, pues que se les sea reiterada, quitada de manera inmediata, pero en la mayor de los casos, como te reitero, es una foto la que se toma, pasa a validación en unas computadoras donde hay elementos de seguridad pública, donde tu servidor pudo ver que hacen acercamientos, se ve claramente quién no trae el cinturón, quién está hablando por celular o quién invade una línea peatonal. En el caso propio, eso es lo que yo pude ver. Claro, también puede llegar a alguna arbitrariedad, la cual sí debe ser controvertida y debe ser subsanada por el gobierno de la Ciudad de México. Diputado Gonzalo Espina, con lo que me estás diciendo, entonces no solo se sancionan los excesos de velocidad o pasarse un alto, sino también se sanciona el que no traigan cinturón de seguridad o que vayan utilizando algún equipo o teléfono. Exacto, mira, sí quiero hacer hincapié aquí en un tema. las fotomultas que se pusieron nuevas no fueron para velocidad, no fueron para la velocidad. Estos sensores de velocidad se pusieron desde que gobernaba Andrés Manuel López Obrador. Hay que destacar eso. Fue cuando se pusieron. Las nuevas fotomultas no son para velocidad, son para, por eso precisamente toman fotos de manera aleatoria. ¿Qué quiero decir? Que toman fotos, pero no es por velocidad. Toman las fotos porque en los centros de validación estas fotomultas, estas fotos que se toman, se agrandan y se ve si la persona que va manejando va hablando por celular o no, tiene su cinturón o no. Toman fotos de los autos cuando invaden las líneas peatonales. Por eso son la mayor cantidad de multas. Las de velocidad están donde han estado siempre, que por lo regular hay unas en viaducto que son movibles y otras en el segundo piso. Esas siguen ahí. Las fotomultas no se pusieron por el tema de la velocidad. La mayoría, como te vuelvo a reiterar, es por estos tres aspectos: estar hablando por celular, estacionarse en vueltas prohibidas, no traer el cinturón de seguridad. Por eso te digo que en su mayor parte, cuando se le demuestra al ciudadano en los centros que hay ahorita, pues sale convencido porque está la foto, ¿no?, haciendo obviamente esta infracción. Quiere decir entonces que lo que nos hace falta es mayor conciencia ciudadana, por un lado, ¿no? Información de todos estos temas. Yo fui una de las primeras personas que alzó la voz cuando hicieron estas fotomultas, cuando las implementaron. Por eso me di a la tarea con la autoridad de ver en qué consistían y en base a qué estaban, ¿no?, y para qué se va a destinar los recursos. Inclusive nosotros desde Acción Nacional estamos pidiendo, ya que se pusieron estas fotomultas, que se hiciera un fideicomiso para que tuviéramos mejores calles balizadas, con mejores señalamientos, mejores pavimentadas. Nosotros queríamos que este dinero se aplicara directamente para que los ciudadanos dieran las mejoras inmediatas, fideicomiso que hasta la fecha pues no se ha hecho, pero seguimos luchando para que se haga. Y ojalá que se logre, por lo menos que haya presupuesto para la difusión y formación de conciencia de todos los ciudadanos. Diputado Gonzalo Espina Miranda, te agradezco mucho el que nos hayas puesto en contexto y aclarado cuál es la posición en esto de las fotomultas. Muchas gracias. Para servirte, que tengas buenas tardes. Es el licenciado Gonzalo Espina Miranda, diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Las fotomultas no solo son entonces para aquellas personas que exceden los límites de velocidad, sino para aquellos que también van haciendo uso de los teléfonos celulares. Déjeme decirle que a nivel mundial el uso de teléfonos celulares está ocasionando mayor número de accidentes y de muertes que el alcohol, o el que vaya una persona drogada. El uso de los celulares o los dispositivos móviles está ocasionando que las personas dejen por varios segundos, entre 3 y 6 segundos, de tomar atención en la conducción, y esto, obviamente, a una velocidad de 60 kilómetros por hora, representa en 3 segundos recorrer una cancha de fútbol, sin darse cuenta de quién está al frente, o si pusieron un alto o se atravesó otro vehículo, generando accidentes muchas veces letales. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Nuestra moneda sigue oscilando, pero también se está apreciando. Durante el feriado por el natalicio de Benito Juárez, el precio de nuestra divisa osciló dentro de un rango aproximado de 18.93.40 y 19.18.30 para abrir ayer martes sobre 19, una apreciación equivalente a 0.52% desde el cierre del viernes hasta hoy. Los movimientos del tipo de cambio han sido influidos principalmente por la certidumbre que se tiene en el mercado en estos momentos. Un precio de el crudo relativamente estable, el mecanismo de intervención del Banco de México en las semanas anteriores y un comunicado un tanto suave por parte de la titular del FED mantienen también una divisa recuperándose a niveles más normales. Técnicamente, para nuestra divisa observo niveles muy relevantes sobre 19 pesos por dólar, soporte psicológico más técnico y un siguiente nivel sobre 18.95 y extensión sobre 18.90 pesos por dólar. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y en las finanzas de bolsillo, esas que le pegan a usted y a mí donde más nos duelen, déjeme decirle que el tipo de cambio peso dólar Bueno, bajó un poquito. Rubén Labastida, ¿cómo quedó? Efectivamente, Eduardo, quedó a la compra en 18.35, en Banamex a la venta en 19.35, sigue a la baja el dólar. En Ixe Banco a la compra en 18 pesos y a la venta en 19.40. La Bolsa Mexicana de Valores, como les dije ayer, mire, ayer alcanzó cifras récord. Mucha inversión empezó a llegar. Y como se lo adelanté, cuando hay mucha utilidad, inmediatamente los inversionistas pues la retiran, ¿no? Entonces el día de hoy se cayó la bolsa. Perdió 0.21%, quedando en 40 mil, no es cierto, quedando en los 48.873 unidades. La mezcla mexicana del petróleo quedó en $40.11 el barril. Y sigue bajando, ¿verdad? Efectivamente, y sí. Y sin embargo, las gasolinerías no vemos que nos hayan bajado el precio de las gasolinas, ¿eh? Ojalá que lo tomen en consideración las autoridades, porque el barril de petróleo a nivel internacional ya está en $40.11 por barril. Y sin embargo, la gasolina nada más nos han bajado 1 o 2 centavitos por semana. No hay una congruencia en esos datos. La mezcla mexicana del petróleo, ya dijimos, $40.11 por barril, y las reservas internacionales se mantienen en 174.825 millones de dólares. Rubén Labastida, si tuvieras dinerito y quisieras una monedita de oro, ¿en cuánto te la venden? La moneda de oro la tenemos en 30,000 pesos la onza, y la plata libertad en 300 pesos. Vámonos a la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. Claro que sí, tenemos en la portada fosas comunes por todos lados. Sí, ya en Veracruz se había descubierto una fosa común con más de 240 cadáveres. Y después se descubrió otra fosa común con 40 y tantos cadáveres. Pero no solo en el estado de Veracruz, ¿eh? En toda la República Mexicana. Toda la información la tiene usted en www.elpuntocritico.com, información útil para la toma de decisiones. También se destaca en la edición del periódico El Punto Crítico el atentado que se sufrió precisamente en Londres, en Inglaterra, en la capital de las Islas Británicas. La información y el comentario lo tenemos con el reporte de Benjamín Chalupinski. Buenas noches, amigos del Punto Crítico. Pues hoy tuvimos un día muy, muy triste aquí en Reino Unido. Todos se más escuchan de lo que pasó cerca del Parlamento británico, un puesto muy, muy simbólico para Gran Bretaña, probablemente, pero también para todo el mundo, muy conocido. Obviamente hoy tuvimos un atentado terrorístico en Londres, justamente empezó en el puente de Westminster Bridge, ahí el atacante usando el carro atropelló a algunas personas y después siguió hasta el edificio del Parlamento, donde se estrelló con el muro y se bajó del coche y siguió hacia el Parlamento, donde apuñaló un policía. Después de esto fue baseado por los agentes de policía. Este evento de hoy costó la vida de cuatro víctimas, y según las últimas noticias hay aproximadamente 40 personas lesionadas, algunas de ellas son lesionadas muy, muy gravemente. También costó la vida este atentado el mismo atacante, el mismo presunto terrorista, que fue matado por los policías. Todavía esperamos más noticias, todavía la policía no dice quién fue, cuáles son sus detalles del atacante. Todavía es demasiado temprano también para el bien de la investigación, para poder investigar bien eventualmente algunas personas que son también involucradas en este atentado de hoy. Gracias, buenas noches, amigos del Punto Crítico, aquí en Birmingham, desde Reino Unido, Benjamin Chalupinski. Benjamín Chalupinski, muchísimas gracias por tu reporte allá desde Londres, Inglaterra.